mejor para olvidar lo que me pasa. Pasando el tiempo junto a ti me siento alguien especial, fuera del rebaño, diferente a los demás. Sufro las horas que me faltan para estar entre tus brazos. Sin pensar qué pasaría si un día descubro que no estás a mi lado. Cierro mis ojos sin pensar qué pasaría si te vas, si un día al despertar yo no estuviera entre tus brazos, entre tus brazos, entre tus brazos. Entre tus brazos es la canción casi presentación de esta banda que está aquí hoy en los conciertos en directo para el Cienpies de Radio 3, Radio Nacional de España. Ellos se llaman Cosecha Roja, vienen de Orense, y la banda es un cuarteto formado por Carlos Rego, Javier Doforno, Antonio Rodríguez y Aser Álvarez. Hola, buenos días. Hola, ¿qué hay? Hay que decir que, bueno, para conseguir que Cosecha Roja tocaran aquí han tenido que pegarse un viaje desde Orense y, bueno, vinieron ayer, están hoy y prácticamente acabado el concierto se marchan corriendo porque tienen cosas que hacer por ahí, ¿no es así? Pues aprovechando el viaje, pues a la vuelta tocamos en Zamora y así pues matamos dos pájaros de un tiro, ¿no? Eso está bien. Cuéntanos, Cosecha Roja, Orense. Enseguida que uno oye hablar de Orense, pues por referencia cercana en cuanto que tuvo su impacto, pues se le ocurre pensar en la movida de Vigo. ¿Orense es otro mundo o no? Pues realmente nunca hubo muchos contactos. Quiero decir, entre los grupos, ¿no? Nunca hubo grupos de Orense que fueran a tocar a Vigo, ni grupos de Vigo que fueran a tocar a Orense, pero vamos, la gente se conoce igual y influencia, no. Porque, vamos, la movida de Vigo tuvo su esplendor hace, pues, en el año 82, me imagino, así, y de aquella en Orense no había nada, ¿no? Una de las características de la movida de Vigo, pienso yo, era quizás la gran intercomunicación que había entre bandas, es decir, que había bandas que tenían dos y tres bandas paralelas a la vez, haciendo tres historias distintas, ¿no? Sí. Eso en Orense no sucede, o no ha habido entre capitales ningún tipo de conexión así. No, en Orense eso no sucede, cada uno se dedica a lo suyo y, no sé, bastante difícil es ya tener un grupo como para poder atender a dos o tres más, ¿no? Lo de Vigo fue, vamos, a mí me pareció muy bien y la verdad es que lo disfruté mucho también, ¿no? Pero en Orense no hay nada parecido. En realidad hay pocos grupos y cada uno, pues, somos amigos, nos llevamos bien, pero no tocamos unos con otros ni hacemos grupos paralelos. Cuando os ponéis el nombre de Cosecha Roja, ¿quiere decir esto que tenéis algún tinte político o así, o por lo menos de color? Pues tinte político tenemos, pero en las canciones no sale. O sea, el nombre Cosecha Roja nos gustó Pues es el nombre de una novela y era un nombre, parecía sonoro y eso, y como pues lo de siempre, estábamos ensayando y no acabamos de tener un nombre, pues nos decidimos por ese. El político, pues sí, tenemos, y tiene que ver con el nombre también, pero las canciones no sale. ¿Cosecha Roja es la primera aventura en la que os metéis todos o ya teníais otras aventuras antes? ¿Podrías contar un poquito esto, resumiendo, si se puede? Sí, bueno, esto viene ya bastante lejos, ¿no? En el 83 había un grupo en Orense que se llamaba Última Fila y ya tocaban pues el bajista, Amadís, y Javier, el otro guitarra. Y después yo empecé a tocar un poco después, en el 85 por ahí, en un grupo que se llamaba Viernes y los Robinsones, en el que coincidieron también estos dos chicos cuando se deshizo Última Fila. Desapareció Viernes y los Robinsones y nos juntamos otra vez porque nos llevamos bien y eso, y nos lo pasamos bien tocando y aquí estamos. ¿Cuáles son vuestras referencias más notables, por ponerlo de alguna manera, nombres, en la música española o en la música internacional? ¿Tenéis algo que os llame la atención o que pensáis que os influye de alguna manera? Pues sí, tenemos nuestros gustos, ¿no? Pues desde... Yo creo que todo el rock, desde, por lo menos en lo que a mí me respecta, desde Elvis Presley hasta grupos americanos de ahora, como Yo la Tengo, pero no sé, nosotros nacimos con el punk del 77, más o menos, con los Clash y eso. Después nos gustan grupos de los 60 como, pues bueno, el que le gusta a todo el mundo, la Velvet Underground y esas cosas, ¿no? O sea, que tenéis una formación, digamos, a nivel de gustos bastante variopinta, es decir, no estáis centrados, sí, en un estilo, en un artista, sino que... Hacemos rock, pero el rock tiene muchas variantes y, bueno, pues cogemos un poquito de allá, tampoco sin plantearnos excesivamente cómo va a salir o cómo va a dejar de salir, ¿no? Pues según nos va saliendo y, bueno, pues entre todos hacemos la... Las distintas influencias de cada uno, imagino que se notarán. Tampoco nos paramos a pensar en ello, ¿no? Continuamos con la música, que realmente es lo importante. Luego ya prácticamente en el final seguimos charlando. Entre tus brazos era la primera canción y Espera es la segunda. Ajá. Espera es una canción que realmente no tiene mucho sentido la letra, pero bueno, así salió. Adelante, bienvenidos. Cosecha Roja, Radio 3, El Cien Pies.